silbando en la noche se va a dormir, taconeando fuerte sobre la calle. Sombras que vigilan el detalle. Lleva en la sonrisa un cigarrillo interminable y el recuerdo de esa chica con la que bailó. La pollera al aire en su vaivén. Pero ya la noche terminó, solo su sonrisa se quedó mirando el cielo va. Mirando. No olvides la cita que te dio, la que mucho siempre te gustó y ríe al fin. Se te cortó la mala suerte. Puedes creer lo que pasó. Mirando al cielo y el brillar de las estrellas te harán viajar volando. Ya la noche terminó, solo su sonrisa se quedó mirando al cielo va. Mirando. No olvides la cita que te dio, la que mucho siempre te gustó y ríe al fin. Se te cortó la mala suerte. No puedes creer lo que pasó. Mirando el cielo y el brillar, las estrellas te harán viajar volando.